Vete a jugar mientras está corte. Continuamos grabando esto. La cuarentena te responde a través de Cargenet Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bello público. 10 de la noche con 33 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Estamos listos, hoy tenemos un programa bien, bien especial. No es la semana esotérica, porque esto no tiene nada que ver con el esoterismo, sino todo lo contrario. A ver, estamos entrando en una pandemia grande, en una pandemia donde todos necesitamos tal vez un abrazo, donde todos necesitamos ese apoyo, porque pues hay muchas personas que están deprimidas, hay muchas personas que no saben qué onda con su energía, cómo canalizarla, dónde enfocarla, cómo evitar que nos pase esto de estar deprimidos. Así es que el día de hoy nos tomamos la libertad de invitar a un especialista, que déjenme decirles que no solamente es un gran especialista, sino que además es un gran amigo. Que ya va a llegar, igual que la señora de Polanco, Lorenzo Pérez Cuevas, pero eso va a pasar en unos momentitos más. Mi querida Kika Trejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy ando muy gatona, el gato está maullando. Pues yo no lo he escuchado durante todo este tiempo a tu gato, pero... Ah, es que cerré el micrófono. Ah, ok, digo, pero regularmente vienes medio... A veces vienes medio perris y a veces vienes medio... perris. Miau, miau, para las personas que nos están escuchando... Cuéntales, Kika, ¿cuántas mascotas tienes? Todas las que se puede y dos más. O sea, son 12 perros y 9 gatos. Nada más, 12 perros y 9 gatos, para que se den ahí una idea de por qué decimos que nuestra amiga viene un poquito perris. Señor presidente, buenas noches, hoy no lo hemos saludado. ¿Qué opina de este programa, señor presidente? Me rayé. Se rayó, señor presidente. Muy bien. Permítanme un segundo. Voy a dejar que Kika les cuente un poquito de cómo es que ha vivido esta pandemia. Cuéntanos, mi querida Kika. Pues fíjense que en un principio no era tan complicada la pandemia, porque como que seguía uno todos los lineamientos, se veía que la gente hacía lo que debía y cuando debía. Pero de un tiempo para acá yo nada más los veo y digo, santa madre, ¿qué les pasa? Fiestas, reuniones por todos lados, valegorrismo al 100%. Y lo peor del caso es que les dices a la gente, ¿sabes qué? Tu cubrebocas, se me olvidó. Y le dices, perdón, pero tienes que traer tu cubrebocas, no puedes salir sin él a la calle. Y todavía se enojan. Sí, entonces, no. Así como que... Qué terrible. O sea, lo peor es que hoy en día las personas salen sin cubrebocas. Pero bueno, mira, vamos a dejarlos. Ahorita que venga Ramiro, nos va a contar cómo es que podemos hacerle. Porque mira, mientras más miedo le tengas al COVID, más fácil será que te llegue, que llegue a tu vida. Claro. Tengo un amigo que actualmente le dio COVID y era el más temeroso de la vida. Y yo así de, güey, te dio porque le tenías pavor. Claro, claro. O sea, digo, la verdad es que si nos cuidamos, vivimos todos, ¿verdad? Oye, están pidiendo también que regresen los tanques de oxígeno para las personas que están enfermas o que estuvieron enfermas y ya no los están ocupando. Están pidiendo que regresen estos tanques de oxígeno porque definitivamente hay personas que sí lo necesitan. Entonces, igual, si tienen un tanque de oxígeno, pues échenlos la mano, regrésenlo para que otra persona pueda ocuparlo. Porque déjame decirte que no hay oxígeno, estos de aire... Ay, ahorita los nebulizadores, no recuerdo ahorita el nombre, están carísimos y entonces estamos ahora sí con una necesidad de aire terrible. Sí, la verdad es que los concentradores de oxígeno son carísimos. Y los tanques de gas, bueno, ni se diga, oxígeno ni se diga. Sí, claro. Oye, mi querida Kika, pues mira... Necesito en este momento mandar a un corte. Pero tenemos muchas chicas. He visto hoy que tenemos muchas chicas aquí en la transmisión. Entonces, ¿por qué no recordar? Todas son como de la misma edad, 90s. Entonces se me ocurrió que tal vez podríamos ponerles algo del 90s Pop Tour. ¿Por qué no? Perfecto. Sí, claro. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos del 90s Pop Tour? El ritmo de la noche, mira. Órale, vámonos. En lo ándale, que llega la señora me Polanco parece bien. Y en lo que llega mi querido Ramiro, que ya lo tengo yo aquí en la línea, ¿eh? Así es que no se despeguen de esto que se llama. Ah, okay. La cuarentena te las pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ah, pero ves, radio. Tengo de la voz oficial. Ahora sí, de Cargen Inc. Radio. Ahora sí. Ahorita venimos, no nos tardamos. A chavetéalo, que esto es High Quality Music Studio. Pimenta el producto. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Oye, Lorenzo, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Carmen. Tratar de conquistar a la cuarentona. Socargen y Lorenzo, Socargen y Lorenzo. Uno es un genio y el otro no está acuerdo. De laboratorio son Cojica e invitados. Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12 de la noche. La cuarentona te expone a través de Cargen X Radio. Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. ¡Pon atención que ya regresamos! ¡10 de la noche ya con 44 minutos! Iba a decir 43, pero ya son 44 minutos. Tiempo del centro de la Ciudad de México. Y a ver, tú dinos de dónde nos escuchas. Porque tenemos gente aquí en la Ciudad de México. Tenemos gente que nos escucha en Argentina. Tenemos gente que nos escucha en Venezuela. Nos escuchamos en realidad en todo el mundo. En Estados Unidos, en la Unión Americana. Que hoy, por cierto, tuvieron a su presidente número 46, Joe Biden. Que más de... yo creo que tres cuartas partes del mundo mundial están agradeciendo que Joe Biden hoy haya tomado posesión ahí en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ¿de dónde nos llamas? Ahí en la página, ya sea que nos puedas invitar un café, eso es importante también, o también del otro lado tenemos el logo, el link de WhatsApp, así es que métete al link de WhatsApp y pregúntanos lo que tú quieras, dinos de dónde nos llamas, cuéntanos, te queremos conocer, porque para eso está hecha la cuarentona, te las pone, ¿ok? Y muy bien, ya llegó nuestro invitado, ahora sí. Si quieren un saludo también, por favor, díganos para tenerlos en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí tengo saludos para Sofía Vil, para Judith Ferro, para Alicia Rendón, para Mónica Soler. ¡Ay, qué padre! ¿Qué tal? Y esa voz que escuchan que dijo ¿qué tal? Es nuestra invitada de hoy. Déjenme un aplauso y un pavo, ¿por qué no? Primero el pavo y luego el aplauso. Ahí está el pavo. Y ahí está el aplauso, mi querido Ramiro. Buenas noches. Por fin. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento y alegre de estar aquí con ustedes en la cuarentona y a sus órdenes. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. El señor presidente hace rato te dio la bienvenida. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Podemos recordar? Me rayé, eso fue lo que dijo el señor presidente. Entonces, pues bueno, anda de buenas hoy, anda de muy, muy de buenas hoy. Entonces, pues bueno, esperemos que así se siga, porque regularmente se puede poner de malas. Y entonces ahí es cuando empieza a decir cosas como fuchihuacala o fuchicaca, o etcétera, ¿no? Y ya sabes. Exacto, no, siempre bien y de buenas. Exactamente, ¿no? Nuestro querido presidente. Pero bueno, mi querido Ramiro, tenemos hoy un programazo. Sabemos que estamos viviendo tiempos bastante difíciles, no tanto ya por el COVID, sino que el problema que tenemos hoy en día es que la gente se está deprimiendo, anda con la energía súper baja, anda con este rollo de no saber qué onda con ellos. Entonces cuéntanos un poquito, ¿qué es la calibración? A mí me llama mucho la atención, digo, voy a actuar como que si no supiera nada para que la gente pueda... Sí. Enterarse de todo este rollo. Sí, mira, primero les explico un poco qué es la calibración. La calibración es una técnica para ayudar a las personas al despertar de la conciencia. Y para poder explicar fácilmente, el despertar de la conciencia significa pensamientos, sentimientos y acciones alineados a los preceptos cósmicos. Les sorprendería saber que a veces la gente somos muy incoherentes, como en todo. Y entonces, ¿qué significa? Que cuando una gente está en esa coherencia, está despierto en conciencia. Entonces, también le sorprendería saber que el conocimiento o la conciencia es universal. Todos tenemos derecho a ella y todos tenemos derecho al conocimiento. Y lo que hace una calibración, que luego lo escuchamos así como si estuviéramos calibrando el carro, ¿verdad? O como el motor o algo. Pero lo que quiere decir es así en palabras sencillas. Todas las filosofías trascendentales se van a dar cuenta que dicen regresa a tu interior, alíñate, regresa a tu centro, etcétera, etcétera. La calibración lo que hace es una terapia de 40 minutos que ayuda a que tu ser se alinee en pensamientos, sentimientos y acciones. Y cuando alguien se alinea en pensamientos, sentimientos y acciones, pues entonces el cosmos fluye contigo, trabaja para ti. Las cosas se te dan de forma sencilla y natural. te evitas el sufrimiento, el dolor y la prueba y el error, y pasa a través de la cosa. Sí. Wow. Ahora, así. ¿Qué tal? Dale, dale, dale. Entonces, ¿es como un tipo de programación neurolingüística? Mejor. Más profundo que la, es más profundo que la programación neurolingüística. Okay. Es, tiene que ver como con la alineación del ser, de la divinidad del ser desde su interior. Y quiero decirles que todos hemos sido elegidos. Todos los seres o las personas estamos llamados al despertar de la conciencia. Todos tenemos todos los dones. Solamente tendríamos que despertar en conciencia para saber utilizarlos. Esto. Entonces, eso hace una calibración, o lo que nosotros conocemos como una calibración, porque si dijéramos regresas a tu divinidad, diríamos que en el absoluto no fuimos creados divinos. Y nosotros siempre fuimos creados en el absoluto desde la divinidad. Nuestro ego y nuestros miedos y nuestros programas es lo que nos hace que luego discordemos o estemos en diferentes situaciones como enfermedad, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Oye, y entonces, hablando, perdón, hablando sí. Un poquito de concordancia, dicen, fíjate, sí. Tenemos un montón de comentarios, desde Zacatecas escucho a Ramiro, le conozco y respeto, gracias, bendiciones infinitas, gracias. Esta persona es Yosune. Yosune, saludos Yosune. No escucho, dice, ok, Popol Vuh, no sé quién sea porque no tiene nombre aquí, tenemos uh-huh. también a... Rosy Capa, que nos dice saludos desde Colima, México. Y bueno, tenemos eso, un montón Colima, de personas. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Perdón por la interrupción, pero bueno, les dije que mandaran saludos y ya lo están haciendo. Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que he tenido la fortuna de, en este despertar de conciencia que mi ser lo vivió de hace 7 años para acá, me ha tocado visitar diferentes ciudades de México, 13, próximamente 4 ciudades en el extranjero. Gente en el despertar de la conciencia, y quiero decirles que este México lindo y querido es maravilloso. No importa dónde vayas, siempre en cualquier lugar hay algo único que no hay en ningún otro lugar, o un sabor, o un aroma, o una persona. Y una característica que tienen los mexicanos en todo lo bonito de este país es que a todos somos divertidos. A todos nos gusta la risa, la alegría, nos reímos hasta de nosotros mismos. Y fíjate, entonces, que te voy a interrumpir un poquito aquí, amigo, porque algo, sí, claro, que te caracteriza, claro, a ti mucho es tu risa. Sí, poco discreta, ¿verdad? Discreta, así, ¿no? O no, muy contagiosa, porque déjenme contarles que cuando yo conocí a Ramiro, el primer aspecto que llegó a mi cabeza fue, oigan, qué bonito se ríe. O sea, de ahí hicimos clic, por ahí empezamos a hacer clic. Entonces, bueno, es una persona de mucha paz. Escuchen de verdad lo que tiene que decirles, muchachos. Aparte, yo quiero decirles que todos nosotros tenemos, en mis años, digo, ahorita que el programa se llama Cuarentonas, yo también ya estoy en el cuarto piso, cuando las cocas eran de vidrio, ¿verdad? Sí, la chaparrita de la chaparrita de Mirinda era más... natural. Más natural y más rica. Ajá. Quiero decirles que se me perdió aquí el avión, porque quiero decirles que aquí mis hijas me pusieron la luz y todo, y bueno, ya. Muchas gracias a ellas, gracias. Nuevamente regresando al cuarto piso, gracias. Que la gente, yo digo que todos nosotros tenemos un Minion adentro de nosotros. Es la etapa moderna de los Minions, porque los que somos de los 40 antes eran los Muppets y luego eran los Pitufos, ¿no? Exacto. Pero la gran característica que tienen los Minions es que no importa la tragedia que están viviendo, siempre la agarran de cotorreo y la usan para su más alto beneficio. Okay. Yo creo que esa debería de ser la perspectiva de todos, de vivir nuestra vida. Ser alegres y felices con lo cotidiano, con lo que está a nuestro alcance. Ahí es donde se expresa nuestra divinidad. Le sorprendería saber que lo auténtico milagro es el día a día. Hoy que todos nosotros estemos hablando aquí en la radio es un milagro. Que todos nos hayamos despertado es un milagro. Que podamos darle un abrazo a un ser querido es un milagro. Solo que a veces no lo vemos. Pensamos que tiene que haber panteras al acecho y cosas extraordinarias. No, lo cotidiano es milagroso. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo era una de las personas que decía, ay, meditar, qué hueva. Ay, el jardín zen, ay, qué flojera de personas. Vivan, actívense, salgan a la calle, güey, ¿no? Claro. Y de pronto, de unos años para acá, me he dado cuenta que meditar sí ayuda. O sea, meditar te ayuda a cambiar tu vida, a transformar tu día y empezar a veces con una meditación. Es como de, güey, cambiaste el chip. Porque antes las personas, o hay personas que son mucho de, ay, ya no más falta que venga y me orine un perro. Y ching, que llega el perro. Exacto. Y que lo orina, ¿no? Claro, claro. Mira, acabas de tocar un buen punto, Eric, nomás para pasarle a todo tu auditorio y a todos unos grandes consejos. Les voy a dar grandes consejos de la conciencia que les van a servir para todo. Nosotros, como bien decía Kika, tenemos tanta fuerza, o nuestro ser tiene tanta fuerza, que atraes lo que manifiestas y lo que decretas. Entonces, si se ponen a ver ustedes en el día a día, decimos un montón de tarugadas y de cosas que a veces ni cuenta nos damos y nos acaba pasando. ¡Ojalá choque! ¡Pum! Chocamos. Sí. Si tuviera cuatro vidas, cuando cantamos esa canción que le cantaba mi papá, mi mamá, cuatro vidas estaría junto a ti. Y ya comprometió sus siguientes cuatro encarnaciones. Diosito de mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para quitar este chip? Muy fácil. Tienes que repetir tres veces cancelado, cancelado, cancelado. No la palabra no. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo digo, ay, qué mala suerte, a lo mejor hoy va a ser un mal día. Paz. Cancelado, cancelado, cancelado. Exacto. En ese momento desprogramas lo que programaste. Te vas a dar cuenta que luego el día vas a decir un montón de veces cancelado, cancelado, cancelado. Pero luego ya no lo vas a hacer. Hasta que te des cuenta de todo lo que nosotros mismos manifestamos. Sí, o sea, de pronto siento que el cerebro es como una computadora, ¿no? Si tú a la computadora le das la orden de escribe, hola, ¿cómo estás? Pues te va a decir, hola, ¿cómo estás? Si le das borrar, pues te claro. Lo va a borrar. Entonces, cuando tú claro. Dices, hoy, híjole, hoy me va a dar COVID, ahí está. Si no desprogramas eso, te va a dar. Claro, claro. Acuérdense que el miedo es una forma de control. Cuando la gente tiene miedo, es fácil de controlarse. Cuando la gente no tiene miedo, entonces vuelve a ser libre. Ahí les va otro gran tip. Creencias limitantes. Les sorprendería saber que las creencias limitantes de todos nosotros tienen su raíz en tres sencillas palabras. No puedo, no valgo y no merezco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense bien. Que si yo todas las mañanas cuando me levanto digo, sí puedo, sí valgo, sí merezco. Apúntenlas, que no se les olvide. Sí puedo, sí valgo y sí merezco. Se te quitan todas las creencias limitantes. Yo a veces cuando llevo a la escuela a mis hijas, en la mañana les digo, sin que ellas lo razonen, ¿eh? A ver, hijas, repitan conmigo, sí puedo, sí valgo y sí merezco. Papá, repitan, sí puedo, sí valgo y sí merezco. Y luego, ¿qué es lo que acaba pasando? No les dio pena hablar en público, no les dio pena exigir lo que ellas querían, no les dio pena hacer lo que ellas quieren, porque se te quitan todas las creencias limitantes. Todas las creencias limitantes tienen su raíz, fíjense bien y hagan cualquier análisis en el no puedo, no valgo o no merezco. Sí, puedo, si valgo, si merezco. Oye, mi querido claro. Ramiro, fíjate, tengo aquí, su risa es increíble que contagia y solo quiero decir que es un ser maravilloso, sin palabras, porque no terminaríamos. Cuando lo conoces no quieres dejar de escucharlo. Siempre algo que aprender con nuestra divinidad, Susi Tamazula. Sí, muchos saludos, Susi, desde Tamazula, Jalisco. Dice. El lugar donde se hace la salsa de Tamazula. Muy bueno. Dice por aquí: esto de conciencia es otro nivel. Así simple, amor y paz. Ok. Exacto. Pero fíjate, muy, muy interesante lo que dice esta persona. Fíjate que el amor calibra en todas las manifestaciones. O sea, desde las muy bajas hasta las muy altas. Pero el, como dirían en mi rancho, el bueno del bueno, es el amor incondicional, el que no tiene condiciones. Porque cuando el hacer, porque cuando el ser luego, no, yo sí quiero, pero si tú me quieres. Pero yo sí hago, pero si tú me hago. Sí, pero no es igual que el amor incondicional. Okay. Yo siempre he dicho, ¿quieres probar que alguien realmente te ama? Que esté en tus peores momentos. Cuando el pan está duro, solamente los buenos. Cuando el pan está caliente, todo el mundo quiere. Pues sí, ¿no? Pasa. La única forma que los matrimonios, las parejas se unen es en las peores situaciones. Ahí se demuestra el amor. Cuando todo está en contra. De hecho, ese es el lo dice incluso la religión, ¿no? En las buenas y en las malas, en el amor y en la enfermedad. Ya eso de que hasta que la muerte lo separe, quién sabe, pero hasta la misma religión lo dice. Claro. No pasa nada. Si de repente te tienes que separar, te tienes que separar siendo honesto. Porque el que se miente primero se miente a sí mismo. Te haces tarugo, pero en realidad te mientes a ti mismo. Exacto. Y cuando una persona se miente a sí mismo, pues sí vas a tener como felicidades momentáneas, pero nunca vas a llegar a la plenitud. El primer paso para tú autosanarte es ser honesto contigo mismo. Y desde ahí empezamos. Sí, Kika, tengo una frase. Ajá. De muchos años. Siempre que llegaba yo a trabajar y me decían, es que me chocas. Yo me volteaba y les decía, discúlpame, así me quieren todos. Claro. Sí, claro. Y eso ha sido siempre en la vida. Y me están molestando yo, así me quieren todos. Punto. Claro, precioso. Y entonces para mí era como una barrera. O sea, yo siempre decidí. Y no te gusta, volteate. Claro. Claro, no, y precioso, bonito, eso significa yo sí me amo a mí misma, ¿verdad? Así tal cual como soy. Digamos que... muy simple y muy sencillo, ¿no? Son las trenzas más diversas de la radio. ¡Eso! Oye, tenemos más saludos por aquí, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya le bajamos al fondo para que no, para que aquellos que querían que les bajáramos el fondo, ya le bajamos. Ok. Saludos a Ramiro de Lulú Cuspinera y todos los Amezcua. Oye, mi querida Tony. Muchas gracias, Lulú, Tony, la mamá, Ricardo, Patty, todos los Cuspinera, un fuerte abrazo, ya saben que los amamos mucho, Mau, a todos ellos, todos de la Ciudad de México, unas increíbles personas. Sí, yo tengo el placer, yo tengo el placer de conocerlos, y sí, la verdad es que sí. Sí. Saludos, Ramiro, y un corazón de parte de María. Nos dice de dónde nos llama, pero o de dónde. Ah, pues yo te sé decir, es María Moreno de Atenquique, estoy casi segura. Casi seguro. Oye, muchas gracias, María. Tienes un montón de mensajes. Saludos a Ramiro desde Tepatitlán, Jalisco. Nada para despertar en conciencia como esta técnica. Claro. Quiero decirles que todo el mundo que no conozca Tepa, vayan a Tepa, es una ciudad preciosa. Se come súper rico y tiene fama de ser las mujeres más guapas y los hombres más guapos de México. Pues vamos y para allá. Yo creo que sí. Saludos. Yo creo que sí. Saludos a Mau Amezcua también que nos está escuchando. Sí puedo, sí valgo y sí merezco. Dicen esto de la conciencia, lo dice Yosune. Ah, Yosune. Claro. Sí, hemos dicho un mensaje de ella. Y bueno, sí puedo, sí valgo y sí merezco. Tenemos aquí, le mando un gran abrazo al Minion más hermoso que conozco. Saludos de Gina de Zacatecas. Ah, muchas gracias, Gina. Increíble. Mira, hasta, bueno, no me pueden ver ustedes porque no está el video, pero no me van a creer, hoy me puse una camisa amarilla de Minion. Sí, hoy sí viene como Minion. Me puse una camisa amarilla de Minion. Ya empezamos a romper barreras aquí porque dicen, hola, Ramiro es un tipazo. Como tip, ojalá que pudieran bajarle la música de fondo. Ya le bajamos. Saludos desde Virginia, Estados Unidos. Ya empezamos a romper fronteras. Muchas gracias. Daniel Araujo. Muchas gracias. Ya le bajamos un poquito al fondo. Daniela, un saludo muy fuerte, Dani, allá de Estados Unidos, de Virginia. Muchísimas gracias, gente. Miren, la verdad yo me siento bendecido, muy bendecido. Nunca llegué a pensar o llegó a pensar mi ser... que ahora en este despertar de conciencia iba a conocer a gente tan bonita de todos lugares y tan con un corazón y con un carisma tan increíble. Alguna vez en alguna de las meditaciones el Dios Padre me dijo una frase que les voy a compartir y que la repito mucho en conferencia, que es una frase preciosa que viene de él, que dice, no es quien te mueve el piso, es quien te centra. No es quien se roba tu corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Y precioso, yo creo que este despertar de conciencia nos ha hecho a todos, los que nos hemos ido acompañando, sentir que tenemos ese corazón de vuelta. Siempre andamos regalando nuestro corazón, o en una pareja, o en un proyecto, o en alguna, y nos olvidamos de nosotros. Sí, pasa. Nos olvidamos de nosotros, ¿no? En la aceptación de los demás, en lo que los demás quieren aceptar, menos en ti mismo. Y increíble, muchas gracias por todos los saludos de todas las gentes de las diferentes ciudades y partes. La verdad, no me acabo de maravillar cada vez que voy a un lugar diferente. De lo increíble de la gente, de lo increíble del lugar, de lo increíble de las cosas, ¿no? No, y lo increíble es que no hemos terminado, no dejo de recibir saludos. Saludos a Ramiro desde Ciudad Guzmán, soy Erika. Ah, muchísimas gracias, Erika, de Ciudad Guzmán, donde son muy famosas las tostadas de lomo, ¿no? Son increíbles. Ramiro, un gran ser. A ver, déjame, es una chica, se llama Nonis. Nonoy, de... Muchas gracias, Nonoy. De San Miguel de Allende nos habla, Nonoy. Muy bien, Guanajuato. Muchas gracias. Es que apenas termino y ya estoy con más. Gracias, saludos desde Cancún. Gracias por bajarle la música de fondo. Sí, lo hacemos por ustedes. Marcela Salinas. ¿Quién más? Marcela, la famosa Marce. Muchas gracias, Marce. Un fuerte abrazo y saludo para allá, a Cancún. Lugar tan maravilloso y precioso. Hermoso. Es lo máximo que tengo. Hermoso, sí. No, es lo máximo. Tengo 23 años y el despertar en conciencia a esta edad es un privilegio, por lo que me da la oportunidad de recorrer un gran camino en conciencia desde esta edad. Saludos a Ramiro. Y es JP, se llama JP. Juan Pablo. Debe de JP. Ser. Pues quiero decirte una cosa, Juan Pablo, te tenemos envidia. Yo hubiera querido despertar a los 23 años así como tú. Sí. Pero no, ay, me gusta el empedrado, sí, el empedrado, y como los de Colima, a piedradas, ¿verdad? Sí, sí. Piedradas. Complicarme la existencia. Sí, claro, caray. Complicarme a pedradas, ya sabes. No, y siempre bien terco, ¿no? Y Juan Pablo tiene una gran ventaja, porque, digo, si hubiera yo tenido esto a mis 15 años, a mis 20 años, o 23, que creo que tiene ahora. No, mi vida hubiera sido diferente, sí. Y hubiera tenido otra perspectiva, definitivamente. Ana, claro. Nos dice, muchas felicidades, Ramiro, y gracias por invitarnos a escucharte, Ana de Tepa. Ah, cómo no, Ana Rosa, un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y por compartir. Ya pronto las voy a ver, chicas, van a ver. Ok. ¿No? Muchas felicidades, sí, mi Ramiro. No, Ana Rosa de... Desde Guadalajara, Javier Castillo. Es que nos están llegando uno y otro y otro y otro y otro y otro. ¡Ah! Famoso Javierón. Exacto. Saludos a Ramiro. Ese amigo es mi cómplice de batallas. Ay, muchas felicidades, mi estimado Javier. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Saludos a Ramiro. Miren, quiero compartirles dentro de... algo de la conciencia, decirles algo de la conciencia, que mi persona es bien mitotera. ¿Se fijan cómo soy honesto conmigo mismo? Pero quiero decirles que mitotear o consultar no crea karmas en el cosmos. Así que si ustedes son mitoteros, van por el buen camino. Ah, mira. Porque chismear y mitotear no crea karma en el cosmos. Ya le hicimos, Kika. También nosotros ya le hicimos. Sí, ya. Todos, ya le hicimos. Entonces, ya voy dos pasos adelante. Exacto, o sea, el mitote es el deporte nacional, ¿cierto? Okay, sí. Bueno, cierto. Entonces, dentro de los mitotes que quiero decirles que a veces que pudiera ser como muy del interés de todos, algo que me dijeron en la conciencia plena es que todas las enfermedades, todas, sin excepción, tienen su origen en un pensamiento y una emoción, que vienen desde nuestro consciente o de nuestro inconsciente. Entonces, tomen nota, les voy a decir una de las más representativas. Todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias tiene que ver con tristezas y amarguras. Todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo completo, desde los dientes hasta que sale, tiene que ver con corajes, con frustraciones, con corajes internos. Todo lo que tiene que ver con diabetes, por ejemplo, es falta de alegría en el ser. Falta de azúcar, le falta azúcar, dirían por ahí. Todo lo que tiene que ver con los sistemas neurológicos son los pensamientos recurrentes que el ser no te deja. Y así cada una de ellas tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la columna vertebral es falta de estructura y soporte en tu vida. Si tu ser siente que no tiene estructura, soporte y eso, va a tener algún dolor en la columna. Ok. Y le falta un poco. Ahora, ¿qué está bien interesante de esto? Que en estas técnicas, cuando tu ser lo hace consciente y elimina ese pensamiento y esa emoción, inmediatamente se alivia. Ah, muy bien. Led Zeppelin diría, ah, no, sí, sí, sí. Ya empezamos con esa risa contagiosa. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Te quieres aliviar o que tus medicamentos te hagan muy rápido? Haz la conciencia de cuál es el pensamiento o el sentimiento que te está afectando. En cuanto tú lo aceptas, te transformas y en ese mismo momento te sanas en el mismo día. Ande pues. Entonces, por eso era lo importante, como decía el buen Eric, de no tener miedos. Si tú tienes miedos, lo atrás y entonces la enfermedad se te va a manifestar más rápido de lo que te imaginas. Oye. Ahora. Ajá, dime, sí, dime, Eric. No, dime, adelante, adelante. Ahora, quiero decirles de un tema súper interesante que la gente a veces no los... Si ustedes tienen algún amigo doctor, se van a dar cuenta que cuando usan la palabra síndrome es porque la medicina no sabe ni de qué se trata. Y entonces le ponen el síndrome del que descubrió las características. Y entonces estamos con el síndrome de Asperger y el síndrome de no sé qué y el síndrome de quién sabe qué. Quiero decirles que todos los niños que tienen cierto grado de autismo o síndromes es porque es una inteligencia no entendida. En realidad son genios. El tema que ellos vienen a manejar es la paciencia y la tolerancia. Observen bien estos niños cuando se concentran y tienen paciencia y tolerancia, hacen genialidades. Cuando están fuera de su paciencia y su tolerancia, entonces tienen las representaciones del síndrome. Entonces, si tú a estos niños los quieres medicamentar, tener dormidos y todos, y no, pues nunca los vas a poder aliviar. Tienen que aprender a tener paciencia y tolerancia. Muy interesante ese caso. ¿Por qué? Porque es una inteligencia no entendida. Ok. Súper interesante, ¿cierto? Oye, sí, perdón, tenemos en este momento una llamada aquí en la cuarentona. ¿Ah? Es un viene-viene. Bueno, buenas noches. Sí, bueno. ¿Bueno? Sí, bueno, hola Ramiro, ¿me te acuerdas de mí? Claro que sí. ¿Cómo sí, no? Sí, sí, oye, pues... Quería ver si me podía regresar mis 500 pesos, porque pues es que era, me quedé ahorita sin lana, ¿verdad? Ah, no, pues ahí los tengo abajo del zapato, ahí te los voy a llevar. Pero mejor sácalos del banco, porque abajo del zapato, pues luego ya sabes, ¿no? Eso es el champiñón. Entonces arriba del zapato, perfecto. Está bien, pues gracias. Gracias. ¿Qué onda con esos 500 pesos? Digo, me llegó la llamada y me llegó el cable aquí. Sí. Que alguien te regaló 500 pesos. Y 500 pesos. Era un viene-viene. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Exacto. Esto. Primero les explico porque es una historia increíble, fascinante, que es una de mis preferidas historias en el despertar de la conciencia. Y no me da pena ni vergüenza decirlo. Pues fíjense que hubo una etapa de hace algunos años en mi vida que pasamos una situación muy dura. Yo tengo una camioneta que no voy a decir la marca, pero es de esas camionetas grandes que caben 8 personas, de esas que nomás de tocarle el acelerador, ¿cómo se llama? Chupan gasolina como Diosito de mi vida. Sí, ¿verdad? Y entonces ándale que, exacto, no, y si le chupas dos veces, dos, así, ¿verdad? Sí, entonces, ándale que voy a sacar una copia de un currículum de mi trabajo, que soy arquitecto, para irlo a llevar a una empresa para que me dieran chamba, y ándale que no tenía dinero, y no me da vergüenza decir que no tenía, traía 10 pesos en mi bolsa. Por eso estaba buscando chamba. Sí, por eso estaba buscando chamba. Entonces llego al famoso Office Depot, y bueno, pues la copia valía un peso, entonces me quedaba 9, y ándale que mi camioneta ya empezó en el foquito rojo, y esa cuando empieza en el foquito rojo, significa que te vas a quedar sin gasolina, no matter what, dirían en Estados Unidos, o no importa qué. Entonces yo ya venía pensando cómo lo iba a hacer, dije, bueno, pues si el camión vale 7 pesos, me voy en el camión, me regreso, me voy de raite, pensando cómo iba, muy feliz, cómo iba a llevar mi hojita para, pues para que me dieran ese trabajo. Y ándale que viene ahí del famoso Office Depot, era muy amigo mío porque nos saludábamos, seguido iba al Office Depot, de repente nos agarrábamos a trapazos, porque quiero decirles que los bienes, si, eso que también desde los cuarentones, a lo mejor usted no les tocó, pero si algún día quieres hacer sufrir a alguien, pégale un trapazo de esos que hace... Sí, húmedo, verás aparte húmedo. Sí, te acomoda el chakra instantáneamente, ¿cierto? Sí. Y en la espalda más rápido, ¿cierto? Ah, vale. Sí, claro. El caso es que ahí vengo con el viene y me dice, Arqui, porque soy arquitecto, Arqui, ¿cómo, qué trae? Lo veo preocupado. Le digo, no, fíjate que traigo esta camioneta, que no trae gasolina, que no sé cómo voy a llegar. Y ándale que en eso saca 500 pesos mojados de los que él había trabajado en el día. Wow. Y me dice, Arqui, téngalos, váyalos a llevar para su... No, le digo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo no? Yo, muy apenado. No, ¿cómo? Pues si es tu chamba. Y ándale que me da una muestra de humildad este viene y me dice, ¿por qué no me los agarra? Si son igual de buenos que los de usted. Tenga la humildad de agarrarlos. Tenga la humildad de recibirlos. Bueno, para no hacerte largo el cuento, Eric se lo recibió con mucha humildad. Y al modo, ya sabes, agarré los 500 pesos, le eché 200 de gasolina, me embolsé 300, al modo, ¿verdad? Lo hice rendir, ahí voy. Voy y llevo la famosa hojita y ándale que me dan la chamba por los 500 pesos del viene. Cuando luego voy de regreso para tratar de dar los 500 pesos al viene, ya no estaba. ¿Cómo? Duré buscándolo 2 o 3 semanas, no estaba el viene. Ya se había ido de chambear, que bueno, pues el otro día lo encuentro, no venía, 3, 4 días, 1 semana y no viene. Y ándale que de repente como a la tercera semana me lo encuentro, lo veo ahí, paro mi camioneta, me bajo, lo abrazo así como si fuera bandido de la frontera, ya sabes, el carro abierto y todo. Lo abrazo y le digo, no me vas a creer por los 500 pesos que me dieron la chamba. Muchas gracias, lo abracé, todo. Y luego saco del bolsillo y le doy 3,000 pesos y le digo, toma. Y me dice, no, Arqui, eran 500 pesos, no 3,000. Le digo, ten la humildad de recibirlos, son igual de buenos que los tuyos, yo también los trabajé, ¿por qué no me los recibes? Y ándale que cuando me los recibe me dice, y le digo, y aparte tú, pues, ¿qué te crees? ¿Por qué no vienes a trabajar? Si te tengo busque y busque hace 2 semanas y que no viene. Me dice, mire, no me va a creer, Arqui, pero llevaba 2 semanas buscando 3,000 pesos para pagar la colegiatura de una de mis hijas. Y hoy se va a poner bien contenta mi esposa porque usted me los dio. Bueno, lloramos, nos abrazamos, nos dimos 2, 3 trapazos, al modo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que aquí la anécdota bonita es que después cuando yo medité, el Padre Dios me dijo, a quien le faltaba humildad era a ti, no al viene. Esto fue para que tú entendieras la humildad. Yo a veces me pregunto, ¿cómo nos cuesta trabajo recibir cosas? A la gente a veces le cuesta trabajo recibir un consejo, un abrazo, ¿eh? Sí. Y le sorprendería saber que en tanta gente que yo he tratado, a las mujeres no les gusta que les digan halagos, les cuesta trabajo recibir los halagos, les caen gordos los halagos. Y digo, ¿cómo? Sí, no a todas, pero a muchas. O consejos, o dinero, o... Y a veces es lo que el universo te manda. Si no tienes la suficiente humildad para recibirlo, pues te hace falta humildad. Una enseñanza que hasta el día de hoy la guardo como uno de mis grandes tesoros, porque seguimos siendo grandes amigos del viene, y hasta la fecha nos saludamos. Wow. O sea, entonces lo tenía abajo del zapato escondido en la llanta, pero ahí estaban, ¿no? Pero a ver, en este momento cuando tú recibes esto del viene, todavía no estabas en despierto en la conciencia. Ya estaba, ya llevaba como unos 2 años despierto en la conciencia, sí. Me tocó ya despierto en conciencia. Ok. Bueno, digo, desafortunadamente muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas que tenemos y las tenemos en las narices, definitivamente. Claro, por supuesto. Claro, y a veces no nos damos cuenta de lo milagroso y de lo abundante que es lo que tenemos, ¿verdad? Exacto. Uf. ¿Qué? De lo que a veces la respuesta viene de quien menos te esperas, ¿verdad? Sí. Es que, ¿saben qué? Yo creo que estás muy acostumbrado a boicotearte a ti mismo. Ah, claro. o sabes también qué, a tener como esa creencia limitante de que si alguien te auxilia o algo, tú te sientas comprometido con pagarle con algo. Y ahí hay una gran diferencia. La gran diferencia es cuando viene del cosmos, la gente te lo ofrece de corazón y no te pide nada a cambio. Eso viene del cosmos. Cuando alguien te pide algo a cambio de algo, eso sí viene de este plano o del ego o de los seres humanos. Por ejemplo, a mí el viene nunca me dijo, oiga, y me lo paga mañana o pasado mañana o le voy a cobrar. Nada. Él me lo ofreció de corazón y como le salió. Sin esperar nada a cambio. Eso sí viene del cosmos. Sí. Definitivamente. Cuando no te pide, exactamente. Entonces, a veces creo yo que nos cuesta estar atentos a recibir eso, o nuestras creencias limitantes nos hacen pensar que luego vamos a quedar comprometidos con esta persona, ¿cierto? O que vamos a tener un adeudo de algo. Sí. Pero esa persona en ningún momento te está diciendo, pues me debes, ¿no? ¿Qué lección? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, sí, qué lección. Profundo. Definitivamente. Ay, bueno. Oigan, muchachos, vámonos un corte. Yo sé, yo tampoco quiero echar corte, pero tenemos que irnos un corte. Y vamos a escuchar algo de musiquita. Ahora vamos con algo en inglés. Algo en inglés. ¿Qué les parece? Viva Las Vegas con Elvis. Hace rato escuchamos El Ritmo de la Noche. Ahorita vamos a escuchar algo de Elvis. Se llama Viva Las Vegas. Y seguimos esperando a las 11:19 a la señora de Polanco, a mi querido Lorenzo Pérez. Es que todavía no se traba de tallar los rincones. Ah, sí, se estaba tallando los codos, pero bueno. Ahorita regresamos con más de nuestro invitado especial de hoy, mi querido Ramiro. A ver si después del corte nos dices, sí, ¿qué es lo que puede hacer la gente para animarse en su casa estando en cuarentena? Ajá. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hay algún decreto que podamos hacer? Me lo dices después del corte, ¿te late? Claro que sí. Perfecto, pues ya estamos escuchando esto de Elvis y se llama Viva Las Vegas. Ahorita regresamos, son las 11:20. So let's welcome from amongst yourselves Lucky Jackson. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with no despair. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot some military shots. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, Viva Las Mientras está corte, continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¡Mami, papi, despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargening Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargening Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas. Viernes, 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Pon atención, que ya regresamos. De la noche con 24 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Señor presidente, ¿le puede dar por favor la bienvenida a la señora de Polanco a mi querido Lorenzo Pérez Cuevas? Se está riendo el señor presidente, ¿eh? Se está riendo. No te puede decir lo de siempre porque venías de chambear, venías de llamado allá en Televisa. Entonces, eso se pasa, ¿verdad, señor presidente? Cuénteme. Que se porten bien porque... Que se porten bien. Hacen sufrir a sus papás y a sus mamás. A sus mamás. Ah, nomás a sus mamás. Ok, pues, bienvenido, mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, a esta tu casa, la cuarentena te las pone. Muchas gracias, amigo. Pues muy buenas noches, queridos radioescuchas. Una disculpa, porque ya saben, afortunadamente, gracias a Dios, ya retomamos las actividades en Televisa desde el día de ayer. Entonces, pues gracias a Dios, aquí andamos ya en proyecto y pues corrimos lo más que se pueda. Y efectivamente, sí me tuve que bañar. Por muchas razones. Hasta ahorita he contado 5 veces que se ha tocado el cabello. Pero ahora, démosle la sorpresa, nadie le diga nada. Pero a ver, cuéntame. Es como Adal Ramones cuando se hacía así en el programa Otro Rollo 250 veces. Yo tengo un tic en el cabello, entonces siempre me ando peinando y todo. Ok. Bueno, vamos nada más a terminar lo que dejamos pendiente, mi querido Ramiro. Antes del corte te pedí que nos dieras un mensaje de esperanza, un mensaje en esta cuarentona, de qué es lo que, de esa cuarentena. Es que, de hecho, la cuarentona te las pone, nace de la cuarentena. Entonces. Ah, mira, sí, qué interesante. De hecho, por eso es cuarentona, ¿no? Wow. Y pronto, próximamente, la cuarentona presenta. Pero bueno, ya te contaré su proyecto más adelante. Sí. ¿Qué es lo que puede hacer la gente? ¿Qué decreto puede hacer para vivir mejor la cuarentona? Porque en realidad muchas personas están deprimiéndose, están encerrándose. En mi caso, yo ya estoy hasta un poco fastidiado de estar encerrado y de no llegar a una vida normal, ¿no? Como dice claro. Lorenzo, se acaba de abrir Televisa, se están empezando a abrir las grabaciones, están empezando a abrir todo, y muchos actores no hemos todavía entrado en acción y estamos ya así como que desesperados por entrar. Pero claro, sobre todo las personas que la llevan todavía más difícil, que están ya pensando en quitarse la vida, en todo este rollo, ya de la desesperación, ¿qué decreto le puedes dar tú a estas personas para que salgan de esto? Claro, miren, les voy a pasar un gran tip y se los voy a explicar así en una forma muy sencilla. Todo lo que cuando el ser o la persona está pensando en el pasado, entonces entra la nostalgia y la depresión. Todo mundo que está pensando en el pasado es nostalgia y depresión. Todo mundo que está pensando en el futuro, eso es ansiedad y estrés. futuro, ansiedad y estrés, pasado, nostalgia y... Entonces, lo único que tenemos es este segundo y cada segundo que vivimos. Todo lo demás está prestado. Aunque ustedes no lo crean, está prestado. Tú crees que eres dueño de algo, pero realmente no eres dueño de nada. Lo que sí eres dueño es de vivir la sensación cada segundo. Entonces, un decreto, si por ejemplo tienes un niño que es muy estresado y todo, tiene que repetir, si todo el mundo quiere nada más anotarlo, aquí y ahora, yo, y dice su nombre completo, me hago presente. Así es, gracias. Instantáneamente después del así es, gracias, se te quita o la nostalgia o la ansiedad. Para que tu ser pueda vivir en esta cuerda, siempre tiene que estar siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. Ahora, le sorprendería saber que a la gente le cuesta mucho trabajo vivir en el aquí y en el ahora. Sí, claro. Siempre estamos pensando lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Entonces, o lo que ya hicimos. O lo que ya hiciste. Entonces, fíjense bien en el que ya hiciste y tiene la cuando yo era, cuando yo hacía, cuando. Pues, el pasado ya pasó. Yo tengo un dicho que dice, el pasado a tu misericordia, el presente a tu providencia. Lo único que tengo es el aquí y el ahora. Entonces, a veces, oye, es que le quiero hablar a fulanito de tal para arreglar algo y no hazlo en este momento, en el aquí y en el ahora. Mañana no sabemos qué vaya. A lo mejor mañana nunca vas a tener el tiempo. Hazlo en este momento, en el aquí y en el ahora, en este tiempo y en este lugar. Y obviamente disfrutar en el aquí y en el ahora. Y yo creo que cualquier lugar, hasta tu propia casa, es un parque de diversiones. Cuando tienes esa conciencia de estar en el aquí y en el ahora. Y un tip que les puedo pasar muy bueno es, si tienen patio en su casa, enjabónenlo y aviéntense de panza. Es buenísima la terapia y si llegas a la otra barda, ya la hiciste. Lo hicimos. Ahora de allá para acá. Ah, ya digo así. Ahora de espaldas. Y ahora de espaldas, sí. Fíjate, antes la premisa era ir a darle una desflemada, pero no, está mejor eso del jabón. No sabes. Al principio te critican. Claro. ¿Sabes qué digo? Yo creo que no con jabón, como con gelatina de esos de sabores o así, verde, y entanga los dos y... Ok. ¿Ya ves por qué este muchacho se baña tantas veces al día? Frito. Ah, claro. Estoy percudido. Ah, ya abrimos. Sí. Miren, chavos, no podía faltar, ya saben. Este es parte de... De hecho, va a ser chistoso porque cuando sea la cuarentona presenta esto, va a estar siempre. Ok. Entre corte y corte, por supuesto. ¿El famoso peine? Famoso peine. Le vamos a poner nombre al peine. ¿Te late, Cargen? Ok. Okay. Peinón. Peineta, peinín. Ramiro, tú. No, pues tendría que ser Valentín o algo así. Claro. Quiero decirte que también el peine tiene su filosofía, ¿eh? ¿No? Sí. Dale. Mira, yo te puedo decir que una experiencia con el peine aquí en mi casa, pues mira, yo vivo con 4 mujeres. Tengo 3 hijas más mi esposa. Bueno, tenemos hasta una mosquita que es mujer, un pez, o sea, vivo rodeado de mujeres. Entonces, si algún día te quieres divertir, vive rodeado de mujeres porque siempre hay algo que alegar. Nunca te aburres. No te aburres cuando vives rodeado de mujeres. O cuando estás rodeado de mujeres, no. Menos, no te aburres. Menos. Pero quiero decirte que pero mira, tengo una teoría comprobada que a las mujeres les puedes comprar 20 cepillos y los pierden. Oh. Del mismo color, del mismo. Y los configuras y los separas y te apuesto que los pierden. O sea, yo creo que los cepillos se han hecho famosos porque las mujeres tienen cepillos por todos lados. Sí, de hecho, en una casa rodeada de mujeres. Tú te quedas con tu único cepillo, o sea, yo, por ejemplo, el mío, acuartelado, en caja fuerte y todo, le saben a la combinación, le abren la caja fuerte y se peinan con el mío, cabrón. Sí. Y luego le digo a mi. Yo no soy la excepción a la regla. ¿Ah, yo no uso cepillo. No, bueno. Pues no. Porque no te peinas. Con ese mondongo, pues claro. Tarde que temprano el cepillo llegará a ti. Ah, yo como maldición, ¿no? Oye, exacto. Mi querido Ramiro, también tengo otra pregunta importante que creo que muchas personas quieren escuchar. Las llaves del ser. ¿Qué onda con las llaves? ¿Nos puedes dar así como un breve resumen? Sí, chiquitito, porque sé que es un tema súper extenso de las llaves. ¿Cuántas hay? Super ¿por extenso, qué sí. conviene ponérselas? A ver, cuéntanos un poquito. Ok, bueno, les explico así nada más de las llaves. Las llaves han existido siempre. En la conciencia plena existen 9 llaves. Son secuenciales de la 1 a la 9. Y estas llaves hablan de conceptos filosóficos en los cuales el creador se es fiel a sí mismo y no a sus creaciones. Entonces, estos prevalecen a pesar de todo. Entonces, por nombrar de las llaves que hasta ahorita hemos descifrado hasta las 6, nos falta 7, 8 y 9, lo que hace es que tu ser, cuando las tiene, tiene un brinco en su conciencia y en sus cosas. La primera llave tiene que ver con el reconocimiento y el respeto. Le sorprendería saber que el reconocimiento y el respeto es un concepto universal. Por eso, los alimentos te reconocen y te respetan en tu cuerpo. Si no te harían daño, serían tóxicos. El mar reconoce y respeta a los peces, las plantas, los vegetales, y no se morirían. Fíjate bien, cualquier discusión que tú tengas con alguna persona de cualquier tipo es porque uno de los dos no reconoce o porque reconoce pero no respeta. Entonces, el primer concepto es el reconocimiento y el respeto. Entonces, lo que hace esa llave cuando tú te la instalas es que tú reconoces y respetas a todos los seres te reconocen y te respetan. Algo maravilloso. La segunda llave tiene que ver con la prosperidad y la abundancia. Les sorprendería saber que todos nosotros fuimos creados en prosperidad y abundancia. No fuimos creados en escasez. Cuando tenemos escasez o no nos es porque nuestro ego lo está haciendo. Pero cuando tu ser... ¿Ya ves? Ya decía yo. Ay, así no. ¿Ya ves? La palabra lo dice. Pero fíjate qué interesante, lo que nos dicen las llaves es que si no sabes reconocer y respetar, nunca vas a ser próspero y abundante. Oye, Ramiro, yo soy bien chismoso, porque pues esa es mi naturaleza, ser bien chismoso. No, y yo también, hola. Bendito sea el Señor, me he encontrado a alguien igual. Sí. A mí me encanta, la verdad, a mí me encanta que me digan, cuando hay seres como tú, personas como tú que pueden... que tienen, yo le llamo que tenemos un, bueno, porque a mí me pasa, a veces yo ando viendo cosas y digo, chismoso no es del chisme de la vecina ni nada. Claro. De el chisme de ver cosas más allá de lo que no debes ver. Ejemplo. Sí. Yo soñé el temblor del 2017, he soñado cosas que se han hecho realidad y digo, ay Dios, pero yo qué ando viendo, ¿por qué me toca a mí? ¿Qué responsabilidad? Eso ¿qué significa? ¿Significa que puedo ser una persona iluminada con alguna información extra o de plano es información que tengo que estar sufriéndola? No, mira, ahí te explico, Lorenzo. Primero, quiero aclararte que todos nosotros tenemos todos los dones. Cualquier persona que despierte en conciencia y que haga prácticas espirituales, se le apertura su tercer ojo sin ningún problema. Okay. Y una de las cosas del tercer ojo, que es lo que acabas de decir tú, hay cuatro formas que puedes ver el tercer ojo. Una es en el pensamiento, otra es en la visualización, en el sentimiento y la matriz. Uh-huh. Hay gente, por ejemplo, esa corazonada que te llega antes de que suceda fue una conexión con tu tercer ojo. Uh-huh. Que a veces la gente dice, híjole, va a chocar, y ¡pum! Chocó. Significa que lo vio en su tercer ojo antes de que chocara. Okay. Entonces, luego enseñamos o transmitimos a la gente cuando tiene estas habilidades, porque significa que su espíritu es más viejo y en otras encarnaciones ya ha trabajado algo de la conciencia, por eso lo tiene abierto, aprender a usarlo de forma consciente. No cuando te llegue en un sueño, no cuando te gane ese momento, sino cuando tu ser lo decida. Y entonces cuando tu ser lo decida, lo puede usar conscientemente sin que luego digas tú, híjole, no voy a soñar que se muera mi tía y resulta que sí se murió. Exacto. No. Va junto con pegado con un entendimiento del, si le tocara morirse, vamos a decir, es el caso, en el peor de los casos, por qué se muere, qué decisión tomó ella para morirse, etcétera, etcétera, en un conocimiento más profundo de la conciencia. Pero okay, lo que yo siempre he dicho, y tengo tema con eso, y qué bueno que tocaste ese tema, porque me ha tocado a mí ver a gente que está despierta en conciencia, usa su tercer ojo, y al no entender cómo lo usan, lo acaban medicamentando, o durmiendo, o tratando de coartar ese don. Y yo creo que no hay que coartarlo, hay que dejarlo que fluya, que sea, ¿cierto? Porque al final es un don, es divino, ¿cierto? Entonces, más bien, hay que ayudarlos a entender, a usarlo. Por yo ejemplo, necesito eso. Sí. Porque yo nada más cuando me enojo, les digo las cosas que van a pasar. Las cosas que van a pasar. Bueno, aquí lo ideal es que tú lo hagas desde tu paz, Kika, ¿me entiendes? Desde tu paz interna, desde tu... Y no pasa nada, ¿eh? No te creas que te muestran cosas horrorosas, al contrario, ves cosas más plenas y divinas, ves como la gente realmente es, no como quiere proyectar que sea. Y eso está padrísimo. Bastante. Está padrísimo. Ay, mira, me encantaría y ay, no, es que hasta me encantaría preguntar cosas, pero no, mejor no, porque si no voy a echar medio programa aquí. No, pero ¿cómo me va a ir en el futuro? Sí. Sí te podemos decir el que te tiene envidia. Ay, yo sí, no, sí, mira, ya estoy chismeando, ¿ves? No. Sí te podemos decir de él, ay, yo sí, así, no te creo. No importa. Aún así queremos zafares. ¡Ay! ¡Ay! No te preocupes, no. Cada vez que yo le digo por aquí no, ahí va, como el borras. Claro, ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Oye, mi querido a ver, Ramiro, sí. No, sí, espera, sí. A ver, mi querido Ramiro. Hay algo muy chistoso que ha pasado. De hecho, en este programa nuestra filosofía es que tú te sientas bien y que tú te rías y que la pases cool. Fíjate. Excelente. Que en este momento, cuando te anunciamos que venías, pues mucha gente se interesó y dijo, ay, wow, Ramiro, wow, ya sabes. Entonces, en este momento, en el estudio de Carge en Radio, nos está entrando una llamada. Porque es una enfermera. Se llama Rosa Mesa. No sé si lo ubicas. Rosa Mesa. A lo mejor sí, más mesa que Rosa. ¿No? Exacto. Fíjate que Rosa nos comentaba. Sí. Que, ¿por qué no pagaste la cuenta del hospital de Guadalajara donde te saliste cuando tenías neumonía, querido? Ah, sí, esa historia está muy buena. Ah, está muy buena. Pues fíjate. Buenísimo. Que en este momento nuestra querida Rosa dice, sí, te va a pasar la cuenta de todo lo que debes por haberte salido sin permiso. Buenas noches, Rosa. Sí, buenas noches, Lorenzo. Sí. Hola, Rosa, pues aquí mira, tenemos a Ramiro, entonces en vivo y a todo color, lo investigamos y ya dimos con él. Entonces, si quieres decirle algo, mi querida Rosa. Claro que sí, señor Ramiro. En este momento su cuenta asciende a 250,254 pesos de puro interés. Entonces, pues le encargamos que venga a pagar a la caja, ¿verdad? Por favor. Está bien. ¿La caja de qué color es? Ahí es uno. Ahí voy. Es color rojo. ¡Ah! Rojo pasión. Claro que sí. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? De nada. Aquí le esperamos, ¿eh? Muy bien. Tomen asiento. Ay, yo sí, no, sí. Tomen asiento, Mira, al fondo, así. Sí, claro. Oye, perdón, tengo que interrumpir. No había revisado el WhatsApp. Híjole. Ah, qué maravilloso regalo escuchar a Ramiro. Pónganme por favor sus nombres para que sea más fácil. Angie Chuchis. Ah, muchas gracias. Sí, cómo no, la famosa Angie de la Ciudad de México. Que gracias, termine Angie. Con lo de las llaves, por favor. Que termine las llaves, por favor. Voy rapidísimo. Okay. Erika, saludos. Nunca deje las llaves extraviadas. Ellos, ¿no? Saludos a Ramiro, de Eugenia y Beth desde Cabos. Voy a irme de volada para no dejar a nadie fuera. Claro que sí, un fuerte abrazote, Eugenia y Beth. Tan sencillo. Ya saben que son la onda. Hasta nos cuesta reconocernos a nosotros. No les he contestado yo, pero bueno. Un placer escuchar a Ramiro. Siempre aprendo más de él. Saludos de Gaby Delgadillo de Tepa. Muchas gracias, Gaby. Un fuerte abrazo para allá, para Tepa. De Zacatecas, Víctor. Saludos a mi amigo y maestro Ramiro. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Amigazo, muchas gracias por la estima que me tiene. Ya sabe que yo no soy maestro de nadie, simplemente lo acompaño en la conciencia, pero creo que usted es más maestro de todos nosotros que nosotros usted. Muchas gracias, amigo. Aquí nos vamos a aventar un golazo. De parte de Moby Deck Muebles, gracias por su gran ayuda y saludos al Martinillo. Ahí le encargamos que vaya a Moby Deck Muebles y que se lleve, no sé, pues una sala, un comedor. Digo, es como cuando vas al Oxxo, que hay uno en cada esquina y te llevas una silla, por ejemplo. Claro que sí, cómo no. Tienen unos muebles increíbles, gracias ahí al famoso Chuy y Javier. Excelente atención, excelente muebles. Y hasta diseños y a muy buen precio, bueno, bonito y barato. Pues ya échate el comercial, ¿dónde están? Están en Guadalajara, pero reparten muebles en toda la República sin ningún problema, precios de fábrica. No me van a creer, pero tengo una comisión. No es cierto. Tengo una comisión. No, yo los he probado, me ha tocado verlos en muchos proyectos y todo, y la verdad son de muy buena calidad, son muy accesibles, muy buen servicio, excelente calidad. Exacto. Ahí, así tal cual, Moby Deck con Y, M-O-B grande, Y, DS.com, www.movidec.com, y de hecho, están posicionadas en las mejores páginas de internet. Hay un Moby Deck ahí en Tlalpan que yo he visto, hay varios que he visto, pero hay uno, tienen muy buenos muebles, son pequeños, pero de muy buena calidad. Sí, hay de todos, o sea, surten hoteles, de todo, restaurantes, villas, de todo tipo. Pues ahí está cómo podemos darles una mención, ¿no? Exacto. Oye, exacto. Ramiro dice, buenas noches, saludos, sí, a todos los de la cabina. Un abrazo a Ramiro de Rosario Jiménez. Ah, sí, cómo no, la famosa Rosario Jiménez. Un abrazote y gracias por el saludo. Saludos de Pepe Leal. Una bendición de persona, Javier Castillo. El famoso Pepe. Un fuerte abrazo, Pepe. Ya sabes qué es la onda. Aquí te van a echar unas flores. Maestro, vámonos. Aunque no lo reconozca, mi maestro. Y a los 23 me dejé ir como gorda en tobogán. Es JP. Bueno, yo creo que todos deberíamos dejarnos ir como gorda en tobogán alguna vez en la vida, ¿no? Exactamente. Se es divertido, ¿no? Amigo Cargen, nunca te dejes ir como gorda en tobogán porque no sería ni excitante, ni buena onda, ni nada. Y ya no estoy gorda, menso. Marcela Salinas estaba escribiendo, dice... Pero es una sensación que te hace falta. Ay, así no, así... Ya ves, amigo. Sería más excitante que ir al centro contigo. Esto es ándale. Definitivo. Oigan, saludos a Ramiro desde Tepatitlán. Solo tiene un corazón, no tengo el nombre. Pongan su nombre, porfa, para que sea más rápido. Saludos a Ramiro. Pues muchas gracias, el corazón de Tepa. Exacto. El corazón de Tepa me saludó. Oiga, yo tengo una duda. ¿Quién es Sofía Bill y Judith Farrow? Ah, pues no sabes tú, pero son unas grandes amigas. Ajá. Una está, si no me equivoco, en Cancún. Judith Ferro y la otra en Estados Unidos y son muy buenas amigas. Ah, es que están aquí con nosotros, ¿no? Ah, sí, en el Zoom. Sí, exactamente. ¿Y están aquí físicamente? No creo. Bueno, no sé. Sería una sorpresa. Ok, invoquémoslas para que hablen. Es que, de verdad, voy a ir rapidísimo. Saludos a Ramiro Magos desde Guadalajara y bendiciones para todos. Carla Méndez, saludos desde San Francisco. Ah, sí, cómo no. Carla de San Francisco, un fuerte abrazo a la Carlita. Saludos famosa. A Ramiro con mucho cariño de Ileana y Alejandra González. Muy agradecido. Ah, sí, cómo no, Ileana y la famosa Ale, que es toda una mujer preciosa, preciosa de corazón, de espíritu, la queremos muchísimo. Y seguro me está escuchando ahí Ale, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, y ha sido toda una maestra de vida para mi ser, ella y sus hermanas y su mamá y todo, un fuerte abrazo. Sí, un abrazo para mi bro, maravillosa la charla, gracias, de la Eri, así dice. Ah, pues es que la famosa Eri es mi hermana, muchas gracias. Abrazos, oye, qué gran hermana tienes, no cualquiera tiene este hermanazo, hombre. No estoy yo para decirlo ni promocionarla, pero está muy guapa. Ay, sí, oye. Soltera, con muchos galanes. Okay. Ahí, ¿no? ¿Qué? Pero sí. Así es. Ay, no, así es, gracias. ¿Ves? Eso se llama coordinación. Saludos de Ramiro, de Erika López, de Austin, Texas. Un placer escucharlo, lo quiero mucho. Muy recomendables las sesiones de Ramiro, con una gran persona que te apoyará para entrar en conciencia. Ah, muchas gracias, Erika, como siempre, ya sabes que eres la onda, te estimamos muchísimo. Yo quiero que me apoyes para entrar en conciencia. Claro que sí, puedes. Mira, mañana precisamente no me vas a creer, pero voy a la Ciudad de México, con todo y cepillo. Ah, yo sí te voy a decir. Ya tengo mi cepillo aquí. Bueno, el mío es como de color plateado. Ah, yo sí, no, sí. Y claro que sí, con mucho gusto. Visitamos 13 ciudades de la República. Ajá. Tratamos de ir cada una de ellas cada mes o mes y medio. Y y con mucho gusto, allá a la Ciudad de México llevamos más de 5 años yendo cada 30 días, perdón. Oye, imagínate yendo cada 30 años, ¿no? Pues entonces, no, ¿cuántos tienes? Como 3,000, ¿no? Pues sí. Ahí día fui un tonto y me ofusqué. Ay, Dios. La verdad es que viene pocas veces al año, o por lo menos una vez al mes, y cada vez que viene es un placer, definitivamente, y por eso aquí tantas personas lo avalan. Y tengo el último por aquí de los que me han llegado, dice: saludos, abrazos y besos con mucho respeto y amor a Ramiro de Angie, y que también me promocione. Ah, pues ahí está Angie. Claro, ahí está Angie, también está muy guapa, de la Ciudad de México. Buena onda, súper buena gente. Antes de continuar con el asunto de las llaves, quiero sacar una foto. A ver, vamos a sacar una foto para subir las redes sociales. Okay. Todo su mejor cara, 3, 2, 1. Eso es todo, muchas gracias. Ahorita la voy a subir. Mi mejor cara de Ninela. Ahorita la voy a subir al grupo de que se creó justamente para este programa. Pero también quiero decirles que no va a ser la última vez que va a venir Ramiro, lo prometo. Yo aquí me pongo de acuerdo con él, ya la estoy subiendo al grupo. Muchas gracias. Entonces no va a ser la última vez. Muchas gracias. Se los prometo, porque es un ser que tiene mucho que darnos. Mande. ¿Puedo preguntar algo? Es que yo soy... Claro que sí. Va, un rapidín. A mí me encanta... ¿Un rapidín con Ramiro? Bueno. Ay. Puede ser que se vuelva lento, ¿eh? Ay, sí. Puede ser que baje de velocidad, ¿eh? Queridos, se escucha rápido y se vuelva lento. Esto fue todo por el día de hoy. Queridos, se escucha, ya nos desanimamos. Oye, sí. A ver, querido Ramiro, pues esta es una como más personal. Claro. Qué bien chismoso, tío. Ay, no sé por qué Dios me hizo así, chismoso. Mira, hay una forma de darte una radiografía más exacta. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Junio del 83. ¿El día? 25. Es muy constante, muy perseverante. Cada vez que se fija una meta, sigue constante en la meta, no la abandona. Tu karma, que sería tu mes, es el 6, es con la familia. Los problemas con la familia, ha habido unos problemones con la familia, que Diosito de mi vida. Entonces, cada vez que oyes problemas de familia, corres, ¿me entiendes? Pides esquina. Pues no los corro, más bien los arreglo. Ok, pero siempre sales mal, ¿te fijas? O sea, siempre hay como hay alguien que ahí, aunque a ti viene del 6, tienes como regalo divino el 2. Eso significa que tú impones en la pareja, mandas en la pareja. Tienes muy claro cómo quieres que sea tu pareja plena, y si no la tienes, entonces no la quieres. O sea, eso es un 2 muy... Vienes de un 3 de vidas pasadas, eso significa que en la encarnación anterior trabajaste mucho en el amor a ti mismo, en el amarte a ti mismo, en el... Exactamente. Ve, le estoy moviendo al ser, ¿vistes? Ahí ¡Vistes! Lo que pasa es que Kika es una persona que pues nos conocemos desde hace muchos años, y evidentemente hasta en exclusiva, queridos radioescuchas, hemos dormido juntos, entonces ella me conoce todo. Bueno, No, bueno, casi pues todo. Así es, gracias. Ay, yo digo, sí. Y fíjate que tu misión es el 7, que ajá, eso significa que tienes que trabajar mucho en la paciencia y la tolerancia. Muchas cosas te desesperan, muchas cosas le pierdes la paciencia. Tienes que trabajar muchísimo en tu paciencia y tolerancia. Este es lo que nos dice el número. Hay un tema por ahí que vi en tu niño interno herido con mamá. Cosas no resueltas, no significa que no la ames, sino cosas no resueltas que se tienen que trabajar. Ahí es muy probable que haya sido muy duro contigo, también eso se ve ahí en tu niño interno herido. Y tú como pareja eres 6-2-8, o sea, significa tiene que ver mucho el dinero contigo en la pareja, o sea, no puedes estar con una pareja que no sea administrada, que no sepa valorar el dinero, que no te dé tu lugar, así es como se lee tu ser en pareja. Y ajá, y tu ser te sorprendería saber que busca este camino de la conciencia desde hace muchos años, pero necesita encontrar una fórmula donde no sientas que te imponen, sino que tú solo lo por convicción. A tu ser nunca hay que imponerlo, hay que convencerlo. Este hombre está... Estoy bien, usé bien mi tercer ojo, me falta afilarle ahí, me falta... Mira, Lorenzo, síguele, eso sí. Voy a decir una cosa. No he conocido persona más acertada en muchas cosas en la vida. En la vida. Eso, sí. Bueno, sí, una de dos, o le atino o sí le sé. Ah, yo sí, no, sí le sé. Sí. Oigan, yo tengo muy buena puntería. Ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera, así sí, como el resumen súper rápido y terminar con lo de las llaves. Bien, no se preocupen, va a volver. Ahorita va a venir a la Ciudad de México. Vamos a esperar a que pase todo esta turbulencia de venir y viajar y todo. Y lo vamos a volver a tener, no se preocupen. Aparte, no se preocupen, porque en mi casa son terminales. Aeropuertos y terminales de camión, así que siempre ando viajando, yendo y todo, y sin problemas. Bueno, seguimos con las llaves. Dijimos 2, abundancia y prosperidad. 3, misericordia. Una llave muy profunda, muy bonita. Todo mundo te asiste y tú asistes a todo mundo. La misericordia es un concepto muy bonito. La cuarta es la voluntad divina reluciente, que eso se oye así medio pantallador, pero significa que todo lo que tú haces es una expresión de amor incondicional. Le sorprendería saber que la diferencia entre hacer el amor y la lujuria es la intención. El acto es el mismo. En uno, la intención es satisfacer tu deseo y no el del otro, y en el otro satisfacer los dos. Entonces, a eso se refiere la cuarta llave, la intención, y la intención de hacer todo con amor incondicional. La quinta llave, que está muy buena, es la unión de la luz con la oscuridad. Se te hacen amigos los demonios y los ángeles. Ganas la pelea abajo del ring. Ya no ocupa subirte al ring. Okay. Muy, muy buena esa llave, pero para llegar a esa llave hay que recorrer las 4 anteriores. Y la sexta llave es la humildad. Un concepto muy profundo, muy bonito, y que a la gente nos cuesta mucho trabajo entender la humildad. Porque pensamos que la humildad es sobajarnos algunas creencias limitantes o ser... No, y la humildad no tiene nada que ver con eso. Entonces, esos son hasta ahorita las 6 llaves. Estamos seguros que la novena debe de ser el amor incondicional. 8 y 7 todavía no sabemos qué. La 6 se acaba de descifrar apenas, ¿no? Yo sabía que había 5. Fíjate que en la 6 vamos en el 98%. Nos falta un 2% nada más de la sexta. Y efectivamente se descifró con muchos seres que ya están despiertos en conciencia. Ok. O sea, vamos hasta el 98, Eric. Ya prontamente se va a poder instalar la 6. Eso, yo voy en la 4. Entonces ya y vamos echándole ganitas, despertando cada día más. Para todas las personas que están en la Ciudad de México, ¿vas a estar aquí a partir de mañana? ¿Y hasta cuándo? Mañana estoy en la Ciudad de México hasta el domingo. O sea, a partir de mañana y hasta el domingo vas a estar aquí en la Ciudad de México. Voy a estar en la Ciudad de México y con mucho gusto los podemos atender a quien guste. Ok, no pedimos dirección, pero sí un número al cual se puedan comunicar para que, bueno, ya empiecen con sus calibraciones, ¿verdad? Ok, les paso el número, se llama Tony, la persona, y su número es, ahorita les digo cuál es 998-383-3877. Ok, 998-383-3877. Correcto. Okay. Con Tony. Señora bonita, ¿verdad? Apúntele ahí con Tony. Entonces, habla con Tony y entonces hacen una cita y con mucho gusto los estarán atendiendo. ¿Podemos decir la zona? Sí, es muy cerca de Satélite, de la Plaza Satélite, estamos a unas pocas cuadras de ahí. Ok, entonces saquen su cita con Tony para que los pueda atender mi querido Ramiro. Ya estamos por terminar este programa, desafortunadamente el tiempo no es nuestro amigo en la radio, pero mi querido Ramiro, ¿como para cuándo te podemos volver a tener en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone? No, pues cuando nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto nos coordinamos y ya saben que somos bastante dispuestas. Como él vive cada 30 años, pues por ahí del año 10.000. Exacto. No, y fíjate, te voy a decir una cosa. Nos quedó mucha información en el tintero, ¿eh? O sea... Ya, claro. Hoy somos como pólvora que le cayó la lluvia. Exacto. Hoy y muy acertado, disparamos. Amigo. Muy acertado, ¿eh? Estoy sorprendido, ve mi cara. Estoy sorprendido. No, y eso que no te dijimos lo bueno. Uf, no. De verdad, tienen que ir... ¿Cómo hacerle para que todo se te cambie rápido? Así, ¿eh? Ay, eso sí que me lo diga, amigo. Ándale, por favor, róbale 10 minutos. Ahora cuando regrese en 30 años te digo. ¡Bajé bien el balón! ¿Sí o no? Sí. Mira, bajó bien el balón y la escena fue así de... Ver la escena, sí, bajó bien y yo así... Okay. Y al cabo que son 30 años, pasan rápido, hombre. Te voy a regalar una pregunta, Lorenzo, pero ajá. Háblale a Tony. Yo sé lo que te digo, márcale a Tony. ¿Cómo marca a Tony? No te vas a arrepentir de haberle hablado. De verdad, yo te lo digo. Y sí, que me digan si este año voy a triunfar o ya mejor. ¡No! Deja tú que si te digan, te vamos a decir cómo le hagas. Exacto. Para que pues ya, díganme de una vez. No queremos esperarte hasta cuando llegue, queremos que las cosas sucedan, ¿cierto? Ya, quiero protagonizar. Exacto, excelente. Papá. Bueno, te sorprendería saber que ya eres el protagónico, nomás que pues estás oculto en tu papel, hay que salir para que tú resistes. Oye, me quedé igual. Sigues en el protagónico, ¿no? Háblale a Tony, yo quiero mandarle saludos a Nina, a Londra, a Naomi, a Juan, a Carlos, a Pepe, todas estas personas que siempre nos están escuchando en La Cuarentona Te Las Pone, los fans de siempre, muchas, muchas gracias por hacerlo. Mi querido Ramiro, entonces vienes mañana a la Ciudad de México y de la Ciudad de México regresas a Guadalajara o vas a visitar otras ciudades. ¿Tienes un tour, una gira? ¿Cómo estamos? Mira, después de la Ciudad de México, el siguiente agenda es en voy a Mérida. Después de Mérida voy a Cancún y luego a Querétaro. Ok. Esa es como la agenda. La agenda de Ciudad de México, Mérida, Cancún y... Querétaro. Entonces, pues, échenle una llamada, Tony. De verdad, no se van a arrepentir. Van a cambiar su vida. Van a despertar en conciencia. Ya no les van a ver la cara de chinos o la cara de extranjeros, digamos, en su propio país. Porque... Claro. Lo que va a hacer Ramiro es que los va a despertar, les va a dar un buen zape, un baño de agua fría, pero después de eso dices, güey, vale la pena ver, vivir, etcétera. Mi querido Ramiro, claro. Sabes, amigo, que te quiero mucho, nos vemos muy pronto y claro que sí. Gracias por venir y te espero pronto en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Chicos, muchas gracias, me la pasé muy divertido, muchas risas. Son lo máximo, me encantó la vibra de ustedes y muchas gracias a su auditorio y todo, la verdad es extraordinario el programa, los felicito, está padrísimo el formato del programa. Y lo que te falta, mi querido Ramiro, porque te digo nomás no me digas que en 30 años me dices. Ay, Dios, Hoy la pólvora estaba mojada. Porque no regresa el balón de regreso, mi no es necesario, no es necesario decírtelo. Ahí está, sas querido. La pólvora se estaba bañando. Ajá, exacto. Es que me tengo que bañar. El karma se regresó rápido. Ah, yo sí viste. Así, ¿eh? En 30 años te, invitamos, querido. Exacto. Bueno, salud. Ay, yo sí, salud. 12:03, mi querida Kika. Muchas gracias. Hoy no contaste tu Kika aventura. Pero el viernes seguramente lo harás. Viene Tomás Goroz, sí. El viernes. Entonces, un gran actor. Un primer actor. Sí, ¿verdad? ¿Y es primer, ¿y se considera primer actor? Primer actor, ¿sí? De México. Entonces, no se lo pierdan. Gracias, mi querida Kika. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a un todos. Un placer conocerte. Igualmente, les mando un fuerte abrazo y y estamos en contacto. Gracias. Gracias a ti, saludos. mi querido amigo. Nos vemos pronto. Te mandamos un abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Y gracias también a ti, hermanito, mi querido Lorenzo, ya sabes. El imperdible, muchas gracias por acompañarme hoy, aunque llegaste tarde, pero llegaste. Muchas gracias, mi querido Lorenzo. Llegué, amigos. Pues nos vemos el próximo viernes en Lorenzo con las Estrellas, 9:00 p.m. y 10:30, la cuarentena te las pone. Tenemos al primer actor Tomás Goroz. Vamos a divertir mucho y también sorpresas para Lorenzo con las Estrellas. Cuídense, nos vemos el viernes. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuídense mucho y a nombre de todo este gran equipo, pero sobre todo los que participan luego involuntariamente, quiero dar las gracias. Mi nombre es Kargen. Y sí, son las 12:04 y vamos a escuchar ahora Magic Night Mix. Si te gusta la música electrónica, hoy le toca a uno de los consentidos de esta estación. Se llama Marco Sosa. Entonces, no se pierdan Magic Night Mix. Abrazos a mi querido Lex, que pronto tenemos sorpresas para ti y pronto la cuarentona te las pone. Digo, la cuarentona presenta. Gracias. Adiós. 12:05. Menea, menea, póngalo para atrás como placa, dale sin pena. ¡Adiós! ¿Ya se fue?